Mucho, mucho más. Entre amigos con Ángel Coveñas. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes a este su programa favorito, Entre amigos. Los saluda Ángel Coveñas en la conducción en esta noche estelar en la cual tendremos dos temas muy importantes para nuestro distrito. Uno de ellos concerniente a lo que es el ámbito deportivo. De verdad que cada vez que hablo de personas que salen a representar a nuestro distrito y mejor aún cuando lo hacen para representar a nuestro país, me emociono, sinceramente, me emociono. ¿Por qué? Porque vemos que ese esfuerzo, ese sacrificio que ellos ejecutan practicando su deporte favorito, tiene como resultado la satisfacción de poder representar a nuestro país en lides internacionales. Hoy tenemos entrevistas, sí. Como ya lo anunciamos en el Facebook, en nuestro primer bloque estaremos entrevistando a la niña punteña María Fernanda González Paz. Ella va a viajar a Brasil, a la ciudad de Iguazú, para competir en el Panamericano de Taekwondo. Luego, el segundo, tercer y cuarto bloque, quizás un poco más amplio porque es un tema álgido que viene sufriendo nuestro distrito, el tema de seguridad. Tenemos de invitado al jefe de seguridad de la Policía Municipal, a nuestro amigo Tata Mañani. Digo nuestro amigo porque es muy conocido en nuestro distrito y ahora está jefaturando pues la Policía Municipal en el distrito de La Punta. No se olviden de que tenemos la línea abierta para que ustedes puedan hacer cualquier consulta. En el Facebook podemos ver muchos cuestionamientos, muchas preguntas, inquietudes, que hay veces nosotros tratamos de resolverlos. Pero ahora van a tener la oportunidad, a través del teléfono o tal vez también del mismo Facebook, realizar sus preguntas al jefe de Seguridad Integral de la Municipalidad de La Punta, el señor Antonio Mañani. Así es que vamos a regresar tras una breve pausa musical. No vamos de largo. Muy bien, señor productor, yo le hago caso a usted. Vamos a comenzar la primera entrevista de la noche. Está con nosotros la niña María Fernanda González Paz. Fuertes aplausos para ella, por favor. También nos acompaña su mamá Rosa Paz de González. Así es. Un aplauso para ella también y con mucha más fuerza. María Fernanda, muy buenas noches y bienvenida aquí a tu programa Entre Amigos. A ver, María Fernanda, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? 10 añitos. Sé que estás estudiando en el Colegio Clara Coborno de Coborno. Sé que tú eres una muy buena deportista en la disciplina de Taekwondo, pero quiero que me cuentes cómo así, o sea, este viaje que vas a realizar a Brasil. ¿Cuánto tiempo tienes tú entrenando y preparándote para esta competencia, para este Panamericano? Hace 5 meses, creo. 5 meses aproximadamente. Solo para este Panamericano, porque tú desde qué edad estás practicando este deporte. Desde los 4 años. Desde los 4 años, 6 años. Caramba. Tengo entendido que ya has participado en anteriores competencias internacionales. Sí. Sí. ¿A qué países has asistido? A Argentina, Mendoza, a Chile y a Little Rock, Arkansas, en Estados Unidos. Ah, qué bien, felicitaciones. Señor DJ, por favor, esos aplausos. A ver, dígame, qué niña, sí, ha viajado a tantos países y sobre todo practicando el deporte que le gusta. Dime, Mafer. Mafer, cuéntame. Tengo entendido que ya recibiste el cinturón negro. Sí. Ah, caramba. Antes del cinturón negro, ¿qué otros colores de cinturón? ¿Cuál es el procedimiento para llegar al cinturón negro? O sea, ¿con qué color comienzas? Comienzas con blanco. ¿Ya? ¿Luego? Luego naranja. ¿Ya? Amarillo, camuflado, verde, violeta, azul, marrón, rojo, rojo negro y negro. Ya me olvidé de contar ya. Son, o sea, 10. Que 10 colores en 6 años. Caramba, mis felicitaciones. De verdad que es sorprendente. En 6 años una niña de esa edad que haya llegado al cinturón negro. Por si acaso, creo que tu papi ya te... vas a ser guardaespaldas de tu papi, creo, ¿no? ¿Ah? Por acá voy a necesitar también un guardaespaldas, así que... ¿Cuáles son tus expectativas en este Panamericano que se te avecina en Brasil? Tendría que... compito en fórmula, en sparring, en combat, en armas, sí. Y luego paso al top 10, que es a partir de cinturón negro. Ahí califico para el mundial, ya que sería el próximo año. Ah, caramba, o sea que si pasas todo esto en el Panamericano, te vas al mundial. Sí. Qué bueno, felicitaciones. Desde ya tenemos por hecho que toda la buena vibra de La Punta y de los demás distritos, porque ahora nos comentaba un colega del periódico Mar Brava del Callao, que decía, no, ojo, no solo para La Punta, para todo el Callao y para todo el Perú, a las finales. De verdad que te deseamos toda la suerte del mundo. Sí, que gracias. Lo hagas, hazlo muy bien, yo sé que tú lo vas a hacer. Con el solo hecho de haberme dicho que has logrado superar 10 colores de cinturón para llegar al negro y ahora estás en el cinturón negro, de verdad que es sorprendente y mis felicitaciones, de verdad. A ver, señora, vamos a conversar con la mamá. A ver, señora Rosa Paz, cuéntenos, ¿cómo así les nació a ustedes incentivarla a que practique este deporte? Bueno, todo empezó con una amiga de La Punta que me llevó a hacer acá en Guarachalaca, había una pequeña academia, Wong. Yeah. Vamos, María Fernanda, para que vea, bueno, 4 años chiquita. Y le gustó. Y ahí hemos seguido. Nos cambiamos a otra academia. Y de ahí nos fuimos trasladando un poquito más lejos. Primero Guarachalaca, de ahí nos cambiamos a la otra academia, que es el campeón mundial 2011. Uh-huh. Que quedó. Él es el mismo que le entrena a María Fernanda, el señor Randall Mori. Y nos fuimos con él porque él le había entrenado más antes a su primo. Ah, caramba. A su primo hermano, el único que llegó a solo cinturón rojo-negro, porque se quedó en el camino y ya no siguió. Entonces ella un poco que quiso llegar, ¿no? Hasta que nos fuimos avanzando un poco, primero a Miraflores. La academia se trasladó al Polo. Del Polo ahora me voy a La Molina. Y o sea, todo una ruta, ¿no? Una ruta, pero una ruta muy buena. Así que llevo pues todos los días a entrenar fuerte a La Molina. De verdad que así como nos sorprende la voluntad, la fuerza, los deseos de Mafer de seguir practicando su deporte favorito, créanos de que nuestras felicitaciones a ustedes como padres, porque yo creo que sin el impulso y el apoyo que ustedes le brindan, pues ella no estaría en este nivel, ¿no? Y gracias a la perseverancia de Mafer, gracias al apoyo de ustedes, hoy tenemos una representante para el Panamericano de Taekwondo en Iguazú, en Brasil. Mafer, ¿cuál es tu sueño? Cuéntame, ¿cuál es tu sueño en esta competencia o a nivel general? Llegar hasta donde más pueda, ganar todo lo que pueda, dar todo mi esfuerzo, todo. Qué bueno. Qué bueno. Yo quiero regalarte un pensamiento, o más que todo, más que un pensamiento, una frase bíblica. Tú crees en Dios, ¿no es cierto? Sí. Así es. Te regalo esta frase, métetela a la cabeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiendes? Antes de participar, acuérdate eso. Todo lo puedo. Todo, todo está en la mente, todo está en tu voluntad. Y tú lo vas a lograr. Acuérdense de lo que les digo. Espero que cuando retornes de tu viaje y de la competencia, con el título logrado, nos visites, pues, ¿no? Claro, nos por visites. Supuesto que sí. ¿No? Maffer, no hay más que preguntarte, solamente desearte toda la suerte del mundo. Persevera, regresa triunfante. Te queremos hacer entrega de unos pequeños recuerdos. Espero que te gusten y los lleves a este campeonato. Y una vez que logres el título, así como lo hizo Paolo Guerrero con nuestra bandera nacional, lo muestres en alto. Te amo, La Punta. Que vive el Perú. Con mucho cariño, este polito para ti, Mati. La punta, punta y canto lao. Yo soy punteño, sí señor, peninsular. Y tengo entraña de piti, piti, chalana y sal. Ya llegamos al final de este primer bloque. Nos vamos a un corte musical. No sin antes agradecer nuevamente con su presencia a María Fernanda, a su mamá, a la señora Rosa y a toda la familia. Bendiciones y mucha suerte y que Dios te acompañe. Muchas gracias. Hasta retornamos, vamos a un corte musical y estamos regresando con el jefe de seguridad ciudadana de la Municipalidad de La Punta, el señor Antonio Mañani. Suéltame a Cristina Aguilera, por favor, DJ. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now baby, we can parlay. Oh baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. They think it's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, for the moment, makes sense, don't it? And I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Hola, hola, hola. Ya estamos de vuelta aquí para dar inicio al segundo bloque del programa Entre Amigos. Soy Ángel Coveñas en la conducción y hoy tenemos de invitado al jefe de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de La Punta, el señor Antonio Tata Mañani. Buenas noches, Tata. Por la invitación. Bueno, últimamente hemos estado viviendo en el distrito una situación un poquito, digámosle, fuera de lo común. Exacto. ¿No? Se han presentado algunos casos o hechos delictivos de mayor o menor dimensión. Pero se han presentado y esto ha hecho que los vecinos del distrito, pues hasta cierto punto, se pongan un poquito en alerta y tomen un poco de desconfianza en cuanto al tema de seguridad en La Punta. Nosotros sabemos, y el que te habla es conocedor de la tranquilidad de nuestro distrito, de la forma como se desarrollan las labores de seguridad, pero hay muchos cuestionamientos al respecto. Espero que esta noche pues tú nos puedas apoyar a aclarar estos cuestionamientos que los vecinos tienen y que te lo vamos a trasladar a través de las preguntas que te vamos a formular. En primer lugar, Antonio, dime el cargo que desempeñas, el tiempo que laboras dentro de ese cargo en la Municipalidad de La Punta. Ya, bueno, yo laboro en la Municipalidad ya 8 años. Ya tengo 1 año 7 meses como encargado de la Jefatura de División de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo encuentras tú el área de Seguridad Ciudadana al momento de hacerte cargo de la misma? Bueno, la encontré en buen estado. Se estaba haciendo un buen trabajo, que lo estaba haciendo el coronel Murillo, con el que tuve la suerte de trabajar como supervisor, y la encontré en buen estado la Policía Municipal. ¿Cuántos efectivos contabas al momento de asumir tu jefatura? Alrededor de 69. 69 efectivos, que ya venían, creo, de la gestión anterior también, ¿no? Exacto. Correcto. ¿Actualmente cuántos efectivos somos municipales? 89. O sea, se ha incrementado un número de 20 efectivos. Exacto. ¿Permanentes durante todo el año? Tenemos personal de planilla, tenemos personal CAS y personal de terceros. Claro, pero sí, están todo el año. Exacto, o sea, sale una vacante y se cubre inmediatamente. Inmediatamente. Exacto. ¿Cuántos grupos se forman? Tenemos 3 grupos que trabajan en 3 turnos de 8 horas. 8 horas. A pesar de que se ha incrementado el número de efectivos, la gente percibe de que hay menos efectivos. ¿A qué crees tú que se deba eso? Ya, mira, tenemos tenemos puestos fijos que nos reduce la cantidad de rondas, ¿no? Ahora, por un tema legal y un tema de presupuesto, no puedo contratar más personal, ¿no? Hemos hecho un convenio con la Policía Nacional, con la Comisaría de la Punta y con la Policía de Turismo, que nos están apoyando en el patrullaje integrado. ¿Ya? Yo mayormente sale el vehículo con un supervisor, un policía nacional, dos motos por turno y tres bicicletas, son cinco rondas. Ya, la pregunta era directa, concreta. Si antes teníamos 60 efectivos y la población percibía que había una constante vigilancia y desplazamiento, ahora que tenemos 89, ¿por qué la población percibe que hay menos efectivos? O sea, si bien es cierto, los puntos fijos de vigilancia se mantienen, porque los conozco, porque también he trabajado en la municipalidad y conozco el sistema. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no se ve mucho movimiento, mucho desplazamiento de los efectivos. ¿Cuántos de tus efectivos trabajan en oficina? Ya, en oficina trabajan 10. 10 efectivos, o sea, 79 se encargan de los cuatro grupos de ronda. Tenemos que tener en cuenta los descansos diarios, las vacaciones, los descansos médicos, las licencias y suspensión. Claro, claro. Bueno, ya, el tema está claro, ¿no? O sea, hay 10 efectivos administrativos de 89, 79 están laburando, de esto se descuentan las vacaciones, suspensiones, etcétera, etcétera. El sistema de desplazamiento, el sistema de trabajo que estás aplicando, ¿es el mismo sistema que se aplicaba anteriormente con la anterior jefatura? ¿Se ha modificado? Sí, se ha modificado, en el sentido de que contamos con mayor logística, ¿no? Contamos con los vehículos Nissan, con las motos que nos donó la región y con más bicicletas. Las motos que donó la región. Exacto. ¿Están todas operativas? Todas operativas. ¿Bicicletas? También, todo operativo. ¿Cuántos motociclistas hay? Motociclistas tenemos 8. Ocho motociclistas. Unidades, patrullaje automóvil. Automóviles, contamos con 4 vehículos Nissan. 3 están a cargo de nosotros y uno que ha sido puesto a disposición de la 34, el tópico. Ah, sí, para el apoyo médico. Así es. A ver, ¿cuál es el procedimiento que realiza la Municipalidad de La Punta para contratar a un efectivo municipal, a un efectivo de seguridad? Ya, estamos contratando personal de terceros, ¿no? Se solicita su currículum, sus documentos personales, antecedentes penales, judiciales, policiales, certificado de estudio. Se le hace una evaluación, una entrevista, un análisis psicológico y se le pasa por un periodo de prueba de una semana. ¿Eso significa de que todos los efectivos que están prestando servicio en La Punta tienen un certificado policial limpio? Exactamente. Penales y policiales. Penales y policiales. Así es. Ya, muy bien, porque ese era uno de los cuestionamientos que los vecinos hacían, ¿no? O sea, ¿qué tipo de evaluación se le realiza? O sea, ¿bajo qué criterio? Y nos los estás aclarando y que la gente pues se entere, ¿no? Otra cosa que sí he notado, que a diferencia de la gestión anterior, no veo ahora, quizás lo estén haciendo y no me entere, es los incentivos a los efectivos de seguridad. Normalmente antes, hasta donde recuerdo, se premiaba las buenas intervenciones, se les incentivaba con premios en efectivo, o diplomas, o medallas, e incluso hasta con equipos de internet, perdón, computarizados, o sea, computadoras, ¿no? Eso es importante, créeme, tú has sido miembro de la policía, ¿no? El que te habla también, y cuando a un efectivo lo premian por una buena intervención o lo incentivan, eso te anima a esforzarte más, te anima a darte más. ¿Se está realizando eso con los efectivos actuales? Sí, el mes pasado justamente había una pequeña ceremonia en el APJ, en el cual se hizo un almuerzo de camaradería y se premió a 6 efectivos por su destacada labor. Destacada labor, muy bien. ¿Cuánto gana un efectivo de seguridad? 850. 850. ¿Cuántas horas trabaja? 8 horas diarias. 8 horas diarias. En cualquiera de los turnos que le toque, porque es rotativo, claro, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de personal de planilla, ellos tienen una bonificación especial, claro, por amanecida. Claro, no, sí lo sé, los beneficios que les corresponden por estar en planillas, a diferencia de los CAS, que también tienen su beneficio, pero más recortados, y los terceros, pues que no tienen ningún beneficio. Así es. ¿No? Mira, en el caso de los terceros, nosotros les damos la oportunidad de las horas extras para que trabajen, y con mi gerente hemos adoptado la medida de darles 7 días de vacaciones. A los terceros. A los terceros, exacto. Ah, qué bueno. Tengo terceros que tienen un año sin salir de vacaciones, ¿no? Entonces ya ese personal necesita un descanso. Claro que sí, claro. Entonces les estamos dando una semana de vacaciones. Claro. Es importante también eso, lo que me están manifestando, porque un efectivo saturado por el trabajo, porque, ojo, el trabajador no solamente realiza su labor dentro de su centro de trabajo, en este caso en la Policía Municipal, los efectivos muchas veces cargan también presiones, ya sean dentro de su hogar, en su vida privada, imagínate, y a veces vienen cargados de eso y acá que reciban también otra carga y otra responsabilidad más fuerte. Eso merma en parte pues el desempeño que debería de realizar en así forma es, eficiente, ¿no es cierto? Así es, Ángel. Mira, yo tengo una cosa bien clara. El trato que se le da al personal. El trato que se le da es humano. Inclusive ellos tienen sus problemas personales, que ellos se acercan a mi oficina, se conversan y se ve la forma de solucionarlos, ¿no? Tenemos una amplia colaboración por parte del alcalde en este tema. O sea, sabemos que todos tienen sus problemas familiares, entonces los apoyamos en la medida que podemos. ¿A qué atribuyes, Antonio, estos últimos hechos delictivos que se han presentado en el distrito? Te voy a nombrar los 3 últimos hasta donde tengo conocimiento. El robo en el domicilio de Fanning con More, creo, ¿no? García. Fanning con García. Así es. El robo en la casa de cambios y el hurto. Aquí hay que aclarar, yo no sabía términos legales. Bueno, el hurto que se ha suscitado hace poco, anteayer, si no me equivoco, en la piscina municipal. Así es. ¿No? Mira, Ángel, acá hay un tema que es bien claro. Los punteños hemos caído en un exceso de confianza. Muy importante es la seguridad personal. Tomar tus medidas personales en el tema de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Fanning, como lo expuse ante la sesión de consejo, se ve claramente que ingresa una mujer con una llave. Igual en el tema de la casa de cambios, por la puerta lateral de la casa de cambios ingresa un sujeto con llave. ¿A eso se puede detectar en las cámaras? Sí, lo tengo filmado y lo tiene la Policía Nacional también. O sea, ¿se le puede reconocer a los...? Hasta donde yo tengo entendido, el tema de la casa de Fanning, ya la policía tiene detectado a las personas. A las personas que han... Así es. Ah, qué bueno. Eso es bueno porque se ve que va a haber solución ante ese caso. Así es. En el caso de la casa de cambios... Mira, en el caso de la casa de cambio... Como te repito, ingresaron por la puerta lateral con llave. Y una cosa que es verdad, la casa de cambio no tiene las medidas de seguridad convenientes. Se pudo apreciar que el ingreso fue por un forado en una división de drywall, ¿no? De 1 centímetro de espesor. Claro, pero mira, en la punta, si hablamos de seguridad en los locales comerciales o en los domicilios, es cierto, vivimos muchas veces confiados porque sabemos que la punta es tranquila, la punta es chica, sabemos de que hay constante vigilancia, pero algo sí reconozcamos, ¿no? Yo noto que hay poca frecuencia de circulación de efectivos municipales en las cuadras. Lo puedo percibir. Y créeme que te lo digo en buena onda porque quizás tú como jefe estás en un lado, pero los efectivos pueden estar en otro. La supervisión, porque tú tienes tus supervisores, ¿correcto? Que se hacen cargo de supervisar todas las áreas que tienes definidas, ¿no? Como y distribuida por los efectivos. Así. Me da la impresión que por ahí se está adoleciendo un poco en cuanto a la supervisión. O sea, como que si tú le dices al efectivo, Juan Pérez, usted le toca esta ronda de estas tres cuadras, ese Juan Pérez pues tiene que estar rondando las tres cuadras, ¿no? Y no pararse en una esquina nada más y por ahí descuidar a otra, ¿no? Por ahí me parece que está un poco descuidándose eso, y por ahí es que los delincuentes... tú sabes que están siempre al acecho y estudiando los movimientos, sobre todo de los efectivos de seguridad, para poder en un descuido pues hacer de las suyas. Así es. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Hay que, yo creo que para poder avanzar tenemos que corregir, ¿no? Las cámaras de vigilancia, todos los vecinos al momento de ingresar a la punta de nuestro distrito, vemos una tremenda banderola, no muy llamativa por si acaso, de tinta negra, bien feíta, hay que decir la verdad, y si no, y si así es, la punta ciudad, distrito seguro, con cámara de vigilancia, creo que no. Así es. Pero es un poco sorprendente porque justo se están dando estos hechos, o sea que si bien es cierto no son graves, no son como en otros distritos pues donde te asaltan, donde los marcas te meten bala o te roban delante de todos. Nosotros estamos acostumbrados a vivir tranquilos, en paz, confiados, como tú lo decías, sabiendo de que no nos va a pasar nada, ¿no? Yo siempre me he dado el lujo de decirle a mis amistades de fuera, Si yo deseo, salgo y me paseo por la punta a las 3 de la mañana y no pasa nada. Así es, nuestros hijos van solos al colegio. Claro, entonces van solos al colegio, pero a raíz de estas situaciones que se están dando, es como que la gente se está volviendo un poco desconfiada ya, Tata. ¿Qué se puede hacer para volver a retomar, digámosle, esa confianza que debido a lo que ha sucedido, pues como que se ha perdido un poquito? Mira, yo he presentado ante la sesión de consejo un proyecto para implementar la cantidad de efectivos de la Policía Municipal. ¿Más efectivos? Más efectivos, ya. Como tú has trabajado en la municipalidad, conoces el tema de las contrataciones, de presupuestos, ¿no? Entonces estamos viendo con Ricardo Penalillo la forma de poner en las horas puntas más efectivos, ¿no? Tendríamos el caso de 10 de la mañana a 11 de la noche, cerca de 30 a 35 efectivos en la calle. ¿No te parece un poco excesivo el número, Tata? No. Porque, mira, discúlpame que te diga, ¿no? Si antes con 60 efectivos no teníamos ningún problema, porque hubo un tiempo en la cual, como en el banco, ¿no? Deuda cero. En la punta se vivió robo cero. Y ahí está, me remito a las estadísticas. No, tenemos que ver también que los tiempos han cambiado, Ángel. No, efectivamente, los tiempos siempre cambian, ¿no? Pero la delincuencia cada día avanza más. Pero por eso mismo, o sea, lo que pasa acá, me parece que hasta ahora último que ya han hecho convenio con la Policía Nacional, gracias a que estuvo presente aquí un alto jefe de la región policial y que le trasladamos pues nuestra visión acerca de lo que era la labor y la falta de presencia de la Policía Nacional en nuestro distrito, porque es la verdad, los policías, ¿dónde ves a las 500 veces pasar el patrullero? ¿Dónde están los efectivos que trabajan en la comisaría de la punta? O dentro de su comisaría, o parando carros en la entrada y en la salida. Esa no es la función policial, y tú la conoces y yo también. Es la de prevenir los delitos y faltas. Prevención. ¿Prevenir pero con qué? Con su presencia. Nada más. suficiente. Bastará la presencia de un efectivo policial para que los delincuentes no puedan actuar. Pero no vemos policías en la punta, solamente a los efectivos de la policía municipal rondando. Entonces, fácil, pues, fácil, ¿no? Fácil para los choros. Exactamente. Entrar, hacerse los locos y por ahí realizar sus fechorías. Ahora, estábamos cuestionando un poco la cantidad de efectivos municipales. Si con 60 estábamos en deuda cero con los delitos, ahora tenemos 89. Se están suscitando algunos hechos y a pesar de eso piensan contratar más efectivos. ¿Tú crees que la punta necesita tantos efectivos o necesita, digámosles, una mejor aplicación del sistema de seguridad? Bueno, yo creo que las dos cosas, Ángel, ¿no? Como te digo, estamos tratando de hacer una reestructuración de todo el sistema. Contamos con personal antiguo que trabaja desde la época del primer gobierno de Pío. Claro, sí, sí, los conozco, ¿no? La mayoría de... Es personal que ya no cubre las expectativas. Es personal de planilla que tampoco lo podemos dejar en la calle. Entonces estamos viendo la forma de contratar ya personal más joven. Ya están viejitos, como el viejo, el que le dicen viejo, ¿no? Exacto, ¿no? Son buenos policías municipales, no, sí, muy buenos. Sí, sí. Pero ya sus reflejos no son los mismos, ¿no? Entonces estamos viendo esa forma. A renovar los cuadros. Exactamente. Las cámaras de vigilancia, ¿están operativas al 100%? Las 12 cámaras operativas al 100%. ¿Al 100%? Al 100%. ¿Por qué entonces uno de los chicos que fue víctima del hurto de su equipo celular el día de ayer en la piscina comentó y públicamente, comentó públicamente de que fueron a visualizar las cámaras y te lo voy a decir como lo escribió, ¿no? Pucha, que nos metieron tres floros. Así dice el chico, ¿no? Lo que dice el joven, ¿no? Claro, lo que no dice. Nos metieron tres floros, nos dijeron de que las cámaras estaban apuntando para otro lado, por eso que no habían captado a la persona o al delincuente, que estaba muy oscuro y que no se podía visualizar, o que por último que estaban malogradas algunas. O sea, eso es lo que él manifiesta y en forma muy molesta y dice, nos están meciendo. Entonces, ¿está sucediendo eso en la policía municipal? No, de ninguna manera. Mira, lo primero, el robo fue dentro del Coliseo. ¿Hurto? El hurto, exactamente. Fue dentro del Coliseo. Nosotros contamos con una cámara que cubre Tobar, pero las cámaras panean permanentemente, no son fijas. Se están rotando. Exactamente, para cubrir una mayor área, ¿no? Y justo Piña no estuvo apuntando cuando salió. No, ahora la identificación del sospechoso no la hemos podido hacer porque no teníamos la descripción, ¿no? Claro. Ahora, dentro del Coliseo, como te dije antes, estamos cayendo en exceso de confianza. Hay casilleros, hay un letrero dentro del Coliseo que recomienda por motivo de seguridad que cuiden sus cosas, que hay casilleros. Sí, sí, tengo conocimiento. Tengo entendido que los profesores que dan los cursos recomiendan estas medidas, ¿no? Pero lamentablemente yo no puedo hacer nada si tú llegas, dejas tu mochila con cosas de valor prácticamente al descubierto. Hay personas que posiblemente no vengan a la punta específicamente a robar o a hurtar, pero la ocasión hace a la droga. Por ahí se ganan con la visión y lo ven fácil. Exacto, lo vieron mal parado, ¿no? Bueno, el tema de lo que es el cuidado dentro de la piscina municipal, hace poco se comunicó con nosotros Antonio Orjeda, él está a cargo de lo que es el área de deportes y de la piscina sobre todo. Y nos comentaba pues que sí, y también sé y lo conozco y doy fe de que existen los casilleros, que tú metes una moneda de sol, guardas tus cosas, tu mochila, tu ropa, sacas la llave, te lo aseguras y luego que termina de hacer tu práctica deportiva, retornas, metes la llave y te devuelven el sol. O sea, es gratuita. Exacto. Efectivamente, hay veces quizás pecamos un poco de exceso de confianza, como tú lo dices, pero ese exceso de confianza justamente va por la confianza que se tiene del simple hecho de estar dentro de un local municipal, un local seguro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, quizás el profesor no pudo estar atento a los demás hechos porque estaba impartiendo sus clases. Pero también tenemos personal obrero, personal de limpieza, tenemos ¿dónde estuvo el promotor? Porque cada disciplina tiene su promotor. Entonces, algo ha tenido que suceder ahí. Definitivamente había un exceso de confianza, pero yo creo que ahí la seguridad es tarea de todos como defensa civil, ¿no? Si somos vecinos, tenemos que cuidarnos entre vecinos. Si yo veo algo, lo denuncio inmediatamente, como lo he hecho, y te consta, porque muchas veces los paro llamando, oye, mira esto y lo otro, ¿no? Pero ese llamado de reflexión lo hacemos a todos los vecinos y sobre todo a los que van a practicar deporte en las instalaciones de nuestro municipio, para que tengan un poco más de cuidado. Recordemos de que todos los trabajadores de la municipalidad, no solamente los efectivos municipales, por más que tengan un certificado policial limpio o de antecedentes penales limpio, hay veces te jala, y tú como policía y yo también como ex policía sabemos de que los mejores choros son los que no tienen antecedentes, ¿sí o no? Esos son los más vivos, esos son los que saben hacerla. Y por ahí quizás nos están terciando, como se dice. Cabría la posibilidad. Mira, yo les quiero contar esto. El nuevo comisario, el comandante Alejos, mira, para ser sincero, hasta de que salió Veneno de la Punta, la policía desapareció. Todos los comisarios que han venido nunca nos han apoyado. En coordinación con el comandante Alejos, que es un buen policía, se ha venido desarrollando el patrullaje integrado, nos apoyan. ¿Recientemente? Sí. Recientemente, porque esto es de ahora último. No, esto no es desde que entró el comandante Alejos. Porque te recuerdo y te refuto, Tata, discúlpame, porque y te lo vuelvo a repetir, todo fue a raíz de que en el programa de la Oro Unión de nuestro amigo Enrique Marico, invitó al general, al jefe de la región policial del Callao. Él no pudo venir, pero mandó a su brazo derecho, digámosles, a un comandante. Entonces le trasladamos todas las situaciones e incluso le comentamos y le dijimos de que acá no hay presencia policial. Y nosotros necesitamos presencia policial. La policía municipal podrá hacer su mayor esfuerzo, pero si no hay policías, tú sabes que el efectivo municipal, por más uniforme que tenga, sigue siendo un civil. Exacto, y no tenemos asidero legal. Nosotros somos preventivos, nosotros no podemos intervenir. Claro, por eso mismo. Nuestra función es divisar algo y comunicar a la Policía Nacional. La Policía Nacional es la que interviene. Entonces, después de esa entrevista, el comandante incluso nos pidió de que conversáramos con el mismo mayor, con el comandante jefe de la comisaría. Pero parece que ha dado resultados, porque ahora veo de que ya hay una comunicación, ya hay un apoyo, ya hay ronda conjunta. Sí, lo he estado observando. Sí, también hemos proporcionado un equipo de radio con nuestra frecuencia. Estamos en constante comunicación. El equipo de radio lo tiene el oficial de guardia en la comisaría. Entonces ya la comunicación es directa y más rápida, ¿no? Es directa y más rápida. Pero hay veces... La comunicación. Hay veces los vecinos se quejan de que cada que llaman a la comisaría o no hay patrullero, o no hay gasolina, o no hay efectivos. No, inclusive dentro de lo que se ha conversado con el comandante Alejos, si ellos no tienen patrullero, yo tengo dos vehículos más, aparte del de servicio, que están a disposición de la Policía Nacional. Dime, este apoyo de la Policía Municipal, perdón, de la Policía Nacional, este trabajo conjunto, ¿va a ser permanente o solamente durante el tiempo que dure estos juegos que se han estado desarrollando? Mira, yo tengo varios generales que son de mi promoción. Uno de ellos es el general, el jefe de la Policía de Turismo, que yo he conversado con él. Y quiero aprovechar para felicitar al mayor Pandal del turismo, que él se ha acercado a mi oficina a prestarnos el apoyo correspondiente. Coordiné con el general, coordiné con el coronel Valle, que también es mi promoción, y estamos saliendo con Policía de Turismo en la mañana, ¿ya? Y se hizo unas llamaditas a la región policial para que los miembros de la comisaría nos apoyen. Nos están apoyando de 4 de la tarde a 11 de la noche, la comisaría, y Policía de Turismo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Perfecto, definitivamente es en coordinación con la jefatura regional, ¿no es cierto?, de la policía. Sí. En cuanto a los equipos de radio, siempre han existido los equipos de radio, ¿no? Siempre ustedes, yo veo que se comunican a través de la radio. A la Policía Municipal, perdón, Nacional, también, hasta donde yo tengo conocimiento, durante el tiempo que laburaba en la municipalidad, también tenía un equipo de radio, pero sin embargo siempre se notaba su ausencia policial, ¿no? Ya, mira, dentro del proyecto este del mejoramiento de la Policía Municipal está contemplada la compra de 22 radios Tetra, ¿no?, que ya está en proceso de adquisición. Voy a incrementar el número de radios. Como te dije antes, hay un radio que tiene la Policía Nacional, ¿no? Entonces ya al tener más radios voy a poder entregarle más a la Policía Nacional. Claro, sería bueno. Y sería bueno también de que salgan a rondar con su radio, aunque sea a pasear, yo creo que... Y no solo el patrullaje integrado en el vehículo, ¿no? A pie. Claro, como antes. ¿No? El policía de la esquina era muy bien visto, muy querido, muy saludado, muy respetado. Si bien es cierto, se ha perdido un poco el principio de autoridad, pero yo creo que se debería tomar la misma política de antes, ¿no? Vamos a entrar a un breve corte musical para seguir tocando temas relacionados a seguridad ciudadana. Estamos con el jefe de seguridad ciudadana, Antonio Tata Mañani, aquí en lapuntaradio.com, a través de su programa Entre Amigos. Regresamos luego de un breve corte comercial. DJ, por favor, suélteme una música alegre. Guardas en un santuario una parte de Grau. The time. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Muy bien, ya estamos de vuelta en su programa Entre Amigos. Ya estamos también sobre la hora. Muchos vecinos han hecho cuestionamientos a través del Facebook, comentan, criticamos, porque yo también critico, pero quiero que lo sepas, Tata, las críticas las decimos con todas sus letras, como deben ser y como se dan los hechos. Yo creo que nuestras autoridades deberían de tomarlo desde el punto de vista constructivo, ¿no? Constructivo. Toda crítica te hace crecer más, te fortalece. ¿Por qué? Porque quizás por ahí todos tenemos defectos. Nadie es perfecto, hermano. O sea, se pueden dar cosas, ¿no? Y si alguien me dice, oye, ¿sabe qué? Esto y el otro, por allá, por acá. Entonces, tomo la medida del caso y las corrijo. Y eso el vecindario lo va a observar. Dices, no somos perfectos, pero yo tengo acá una preocupación. Sí. Hay críticas constructivas y hay críticas destructivas. Así es. Acá estamos viendo el tema político o de repente un tema personal. Hay gente que yo creo que en forma irresponsable comenta en el Facebook y está creando un ambiente de miedo. Te lo digo porque varias señoras de edad que me las encuentro en la calle y me dicen, hijo, tenemos miedo de salir a caminar en La Punta, ¿no? Entonces yo lo que pido que las personas que comentan lo hagan con un poquito más de responsabilidad. Así es, ¿no? Y simplemente yo creo que no es salir en tu Facebook y poner algo sin tener el debido conocimiento. Así es, ¿no? Porque, por ejemplo, se publicó del robo. Estamos hablando de un robo, que un robo implica violencia, implica otras cosas, a un hurto. Así es. ¿No? Pero los términos, disculpa, si te voy a discrepar un poco, el doctor Alexander Bazán, que es un abogado, nos los ha aclarado y es cierto. Pero al vecino de a pie, a la persona de a pie, ¿tú qué le vas a decir? Robo, hurto, te lo relacionan, o sea, es lo mismo. Para ellos es lo mismo. Es lo mismo, claro. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de que no haya violencia o lo que sea. Ha habido un hurto o un robo. O sea, se han llevado los amigos, los ajenos, algo que no les corresponde, ya, punto. ¿Me entiendes? Pero entonces, la gente lo va a tomar así. Yo no quiero minimizar lo que está sucediendo, porque dentro de todo es preocupante. Claro. Por eso te digo, la contratación de mayor personal es para también ya cuidar los locales internos. Porque yo quisiera poner ahorita un policía municipal dentro del Coliseo. Lo tengo durante el día, pero no lo tengo en horas de la noche en el tema de las academias. Se me ocurre algo, Tata. Yo, no sé, te lo digo como vecino pensando en voz alta. Contratar mayor personal requiere mayor presupuesto. 850 soles que gana un efectivo municipal, créeme que no alcanza. No, disculpa, Ángel, no vamos a contratar más personal. No, claro, se está proponiendo contratar 20 efectivos. No, contratar más no, sino, por ejemplo, en el caso de los terceros, podemos jugar con el horario. Ya. Ya, entonces, de 8 horas le podemos pasar a 10 o a 12 horas los que deseen trabajar, obviamente con el pago correspondiente, ¿no? Tata, y ya, bueno, así no se contrate a más personal. ¿No crees tú que sería mejor aliciente aumentarles el sueldo a nuestros efectivos? Eso es lo que queremos. Porque 850 soles, por favor. Es una miseria. O sea, si lo dividimos entre 30 días, ni 30 soles diarios, hermano. Pero acá tenemos el tema legal. Al personal de planilla no se le puede aumentar con la famosa ley del ahorro. No se le puede aumentar. Pero legalmente. Hay formas. No, en mi área no hay forma. ¿No hay formas? No. ¿Y cómo en otras áreas sí hay formas? No tengo idea. Te lo digo porque, mira, ve, hagamos comparaciones. Yo, por favor, ¿qué persona puede vivir con 850 soles? Nadie. O sea, nadie, hermano, porque con todo, con lo caro que está la vida, ese efectivo viene y tiene toda la responsabilidad de la casa, de los estudios, los libros, el alimento diario, el vestido, por ahí se le enferma un hijo, se fregó. Mira, en el tema de planilla, ellos perciben 8.50, pero tienen beneficios. Sí, claro. No tienen la ventaja del pago de la amanecida, que es algo de... Los CAS, los terceros. Ya, en el caso de los terceros, no. Por eso, pero la gran mayoría de efectivos son CAS y terceros. Por eso, ahorita terceros tengo 27. Dentro de los 27 se está contemplando la forma de hacerlos trabajar un par de horas más para poderles incrementar el sueldo a un sueldo decente. Tú mismo lo has dicho, no es decente el sueldo. Yo creo que si se le pagara lo justo, o sea, lo justo, ese efectivo vendría a trabajar con mayor ganas, con mayor eficiencia, ¿no? Hasta yo mismo, yo creo que un gerente se está llevando como 8.000 soles, 5.000 soles, 5.000 soles, ¿no? Ya, sin contar los extras. Pero por favor, a un efectivo municipal que le estén pagando 850 soles, yo creo que deberían pensarlo, ¿no? Para tratar de apoyarlo de esa manera, ¿no? Pregunta clave, Tata. Dentro de tu jefatura, ¿tienes la libertad para ejecutar todos tus planteamientos? Sí. De parte de la gerencia y sí. el alcalde, el gerente municipal. Sí, te soy bien sincero, no tengo ninguna interferencia en lo que es el tema de seguridad. O sea, bueno, siempre propongo yo antes de tomar una medida. Definitivamente, eso ¿no? sí es. Yo no tomo ninguna medida por mi cuenta, para eso tengo mis jefes. Así es. Pero no tengo ningún tipo de interferencia, ni política, ni de otro tipo. Entonces por ahí vas a sugerir también que se les aumente el sueldo. Sí, lo vengo peleando tiempo. Lo vengo peleando. No hay sincero. No hay presupuesto seguro, la clásica. No hay plata. Así es. No, en verdad el Ministerio de Economía ha recortado el presupuesto bastante. No, no sí. pero no tanto. O sea, nos ha recortado cerca de 1.500.000. Pero la pregunta que se hacen los vecinos es, entonces, ¿cómo hay plata para donarle a la Marina de Guerra por su aniversario, no sé cuánto? ¿Cómo hay plata para hacer un festival de 50.000 soles o quizás más? ¿Cómo hay plata para gastos que deseen hacerse nuestros regidores o nuestro alcalde, gastos de representación? O sea, ¿cómo hay plata para todo eso y no hay para poder incentivar a un efectivo de seguridad que cuida nuestra seguridad, que cuida nuestro distrito? Señor alcalde, por favor, pensemos, distribuyamos mejor el presupuesto y démosle pues el aliciente que el efectivo municipal necesita para poder desempeñar su función con eficiencia y eficacia. Tú, Tata, sé que dentro de tu nivel jerárquico como jefe, puedes plantear, puedes proponer la decisión final, la toma. O tu gerente que lo presentará al gerente municipal y el gerente municipal al alcalde y el alcalde al consejo. O sea, el consejo es el que decide. Exacto. ¿No? Tata, ¿cuál sería tu llamado a los vecinos ya en esta última parte del bloque de entrevista? No caer en el exceso de confianza y que colaboren con nosotros, ¿no? En la seguridad. Como es en defensa civil, es tarea de todos, ¿no? La seguridad también. Exacto, ¿no? La colaboración es muy importante. Mi teléfono está prendido a las 24 horas. Me consta. El teléfono de la base de la policía municipal, estamos al servicio de la ciudadanía, para eso nos pagan, ¿no? Y lo que sí quisiera es mayor colaboración. Así es. Así que vecinos, ya saben, colaboremos, ¿no? Todos somos parte de todos, todos somos punteños, todos vivimos en este distrito. Si bien es cierto, existen responsabilidades y funciones dentro de la gestión municipal, no se olviden que como vecinos también tenemos nuestra responsabilidad. Y yo creo que al ser la punta de nuestra casa, tenemos que cuidarla. Ojo, todos. Y si ven algo sospechoso, si ven algo doloso, Inmediatamente, llamen. ¿A qué número, Tata? Al 415 asterisco 5359, que es Minestel, o al 0800 1077. Esa es línea gratuita. Línea gratuita, las 24 horas. Ya, entonces, así es, vecinos. Se me estaba yendo un temita que lo quiero tocar rápidamente. Alfonso está esperando para entrar con su programa, pero no se preocupen que nos vamos a poner románticos después de esta entrevista. Tata, ¿hay alguna forma de controlar a estos malos conductores, a estos malos transportistas que dejan botados a los vecinos en el Callao o en la Plaza Grau? Te explico. Hasta hace 2 años había un convenio con la Dirección de Transporte de la Municipalidad del Callao, con el cual nosotros contábamos con inspectores de tránsito que se les mandó a capacitar, tenían la facultad de imponer papeletas. Sí, sí. Se perdió el convenio hace 2 años. Te mostraría yo la cantidad de documentos que he enviado a la Municipalidad del Callao para que se retome ese convenio, pero hasta el momento no nos contestan. Entonces, solo trabajamos con la Policía Nacional en ese tema. Ahora, si tú tienes una queja contra un transportista, ¿qué hago yo? Yo te recibo la queja y oficio a la Municipalidad del Callao, que es la encargada de regir el transporte. Y ellos son los que actúan. ¿Y no se puede oficiar también a la Policía Nacional o el vecino lo tiene que hacer directamente en su denuncia? En caso de maltrato al transporte, tiene que hacer directo la denuncia. No, ojo, porque esa es una infracción, ¿no? Por supuesto. No cumplir su ruta o abandonar al pasajero. Ahora mira, en estos casos yo tengo múltiples llamadas a partir de las 10, 11 de la noche de vecinos que se han quedado botados, los han dejado botados. Sí, sí, sí. ¿No? A mí también me ha pasado cuando no tenía carro. Dentro de mis posibilidades, yo a veces mando un vehículo a recogerlo cuando están en un sitio peligroso, ¿no? Entonces ellos vienen, llegan a la punta, me llaman, se quejan con el policía municipal. Entonces le decimos: señora, deje su queja, acérquese a la comisaría. Ahí está el problema, ya no van. Pero parece que a la Municipalidad del Callao le llega, ¿no? Le llega porque no hay respuesta, los transportistas siguen haciendo lo que le da la gana. Pero también hay que resaltar alguna empresa de transporte que es muy buena y que ya le ha hecho reconocimiento a los famosos loritos. Sí. Ellos sí cumplen su ruta. Entran a la punta aunque sea con un pasajero. E incluso vacíos. Nunca falta. No, de verdad, y dentro de su horario. Así es. Así que un aplauso para los loritos, por favor, DJ. Deje de estar chateando. Muy bien. Esperamos pues, Tata, que la situación mejore, que los vecinos retomen la tranquilidad, aunque yo sé que la mayoría está tranquilo, ¿no? Si no es que por ahí los que están un poco preocupados, aquí está el jefe de seguridad integral, él nos ha contado todo lo que queríamos saber, y si ustedes no han hecho llamadas telefónicas, si han tenido o tienen cuestionamientos que solo lo quieren transmitir a través del Facebook, lo hubieran podido hacer ahora. Hoy era el momento en la cual usted, si tiene alguna duda con respecto a seguridad integral, como la tenía yo y que ya la he transmitido al jefe de seguridad integral, era el momento de hacerlo. Esperamos pues, Tata, que mejore todo y que sigamos para adelante como buen distrito. Te agradezco la oportunidad de esta entrevista. Yo soy punteño de toda la vida y mi preocupación es la punta. Ahora, yo he abierto una página dentro de Facebook que se llama Policía Municipal. Qué bueno. Yo quisiera que lo agreguen a sus contactos y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier crítica, cualquier queja, por favor me la hagan llegar. Comunicación directa. Exactamente. Teléfono abierto las 24 horas del día. Ya lo escucharon, vecinos, ya nos ganó la hora. Muchas gracias, Tata, por estar aquí. Alfonso ya está reventando, quiere entrar con su programa, ha venido romántico. Y hasta aquí nomás llegamos. Les agradezco su atención. Soy Ángel Coveñas en la conducción de este su programa Entre Amigos. Y nos estamos viendo, comunicándonos el próximo sábado a la misma hora. a la punta, mi cuna de grandes remeros, pintores y marineros, nunca olvidarás el sunset de sus veranos, el malecón Figueredo, horas de café y tertulia en la noche invernal. Verás que nada aquí se ha ido, que el tiempo se ha detenido. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Solo las mejores. Lapuntaradio.com, primera emisora del Distrito de La Punta. Ajá, Mari es mi amor. ¡Mentira! Bueno, gracioso. Bueno, ya, ahora. Sí, ya estamos en Música del Recuerdo. Medio minuto. Sí, no me pude perder la entrevista que le hizo mi amigo Ángel al gerente de seguridad integral, al jefe de seguridad integral. Y lo único que yo tendría que decir es que a través de los años, la Policía Nacional siempre ha apoyado, generalmente, en la época que yo me desempeñé como gerente de seguridad, sí recibía el apoyo de la Policía Nacional para las diferentes intervenciones. El resto, me reservo el derecho de mi opinión, dejo de lado lo que yo podría decir, y vamos con el programa del día de hoy. Como siempre, yo sé que está escuchando mi madre, Greta, junto con mi esposa Romina, Mario Canaval, con Rosemary, y en Miami está mi hermano Pepito con su hija Daniela, junto con mis primos Omar y Gisela, de cumpleaños el día de hoy. Un aplauso a ver para ellos. Estamos románticos el día de hoy, estamos muy románticos. Trataré de que sea en orden cronológico como siempre. Y la época de Leo Dan. Mari es mi amor. Me faltas tú, que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti, Mari, sin ti, Mari. Si estoy viviendo por ti, con ella vivo la felicidad. Yo

mil violines en su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará: no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos a tener que ponerle un poquito de aceleración a todas estas canciones, ¿no? Porque para que me duren durante la hora, un poquito complicado, ¿no? Esa música de fondo. Voy a llorar. Bueno, recordar, dicen que recordar es volver a vivir. Y no quiero mencionar la próxima canción sin antes dejar de enviar un saludo a mi amigo Mario Canaval. Él debe estar triste y contento, no sé, pero está, yo creo que está contento. Saludos a todos los vecinos del distrito de La Punta, muy agradecidos por su audiencia. La próxima semana tenemos música de 70s en inglés. Les va a encantar, prepárense para grabar estas canciones. Escucharemos a Los Ángeles Negros en la siguiente canción y volveré. Adelante, saludos a Romina. Adelante, DJ. Mañana brilla el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará.

porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. José José. Su vida fue un poco complicada, pero él se supo sobreponer a las inclemencias del destino. Muchas canciones, qué difícil ha sido escoger alguna de ellas, pero he tenido muchas opiniones por Facebook, en mi página, y de ellas he podido sacar una conclusión, pero no sin antes enviar saludos a mi madre que está escuchando, a Romina, mi esposa, a Rosemary, a Mario Canaval, a mi hermano Pepito, Cristian, a Omar y Gisela de Estados Unidos, a Daniela también. Bueno, vamos entonces con José José en una de sus mejores interpretaciones, sin antes dejar de saludar a Diego, mi hijo, en Irán, jugando fútbol. Muy bien, mi hijo, y a Cecita también, ¿eh? Cecita, mi hijo, en la universidad. Vamos con la canción José José, almohada. Ay. Almohada.

Bueno. Mi amigo Ángel me ha pedido una canción muy especial, dedicada para su esposa, con mucho cariño y mucho amor. Bueno, mi. Ahí vamos. Basilio, tanto y tanto amor. Dedicada para la señora esposa de mi amigo Ángel Coveñas. Y sus hijas también, claro, y todas. Y a Romina, mi madre Greta, a mi hermano Pepe, Cristian, todo el mundo. Pero especialmente a la esposa de mi amigo Ángel. ¡Adelante! Recuerdo que estudiaba muchas cosas de lentes, ¿no? O sea, lentes cóncavos, convexos. Y tenemos que afinar un poquito ahí las tangentes. Y en la escuela naval, pues así era, ¿no? Y teníamos que aprender igualito, ¿no? Si no, nos jalaban y no pasábamos de año. Y no nos recibíamos de alfereces de fragata. Y hablando de alfereces de fragata, estamos cerca al mes de octubre. El mes de la Marina de Guerra del Perú, mi alma mater, con mucho cariño, con mucho orgullo. Y aniversario de la punta también, el 6 de octubre. Por supuesto, celebramos el 6, el 8 y todos contentos. Y tendremos programaciones especiales con la coordinación. A ver, aplausos. Baja los aplausos. Muchas gracias. Con la coordinación aquí de la gerencia. Y todos contentos. Bueno, yo ya me despido. ¿Con qué canción DJ? Con el convexo, pero antes de despedirme, para no tener problemas en mi casa, un saludo para mi madre, Greta, Mario Carnaval, Romina, mi esposa, Rosemary, mi hermano Pepe y Cristian, mis hijos César y Diego, Pochito en el cielo, mi padre en el cielo también, y todos contentos, todos felices. Y gracias a mi amigo Ángel Coveñas por permitirme comunicarme con ustedes y tener este espacio que me permite poder expresar mis sentimientos. No, pues, no me pongas todavía, un ratito. Ahí va, muchas gracias. Hasta la próxima semana, que tendremos el programa con música en inglés. Gracias, adiós. Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo